Hola, estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Hola, saludos cordiales y bienvenidos, bienvenidas a este segundo programa de Esencias Sonoras. Comenzamos de nuevo con la ilusión y el deseo de haceros pasar una amena hora de radio. Ya sabéis que Esencias Sonoras quiere ser un punto de encuentro ecléctico en lo musical. En el programa podréis escuchar siempre una selecta y exquisita selección de músicas de todas las épocas y estilos. Música en ocasiones no comercial, tal vez minoritaria, pero de gran calidad. Y sin más, comenzamos. Con Javier Juan al control de sonido y mandos técnicos y un servidor, Rafa Martínez Guillén, a la presentación y realización del programa. Esta música que me está acompañando ahora mismo, vamos a dejar de fondo, no os preocupéis porque después la escucharemos íntegramente al final del programa, pero me va a servir para presentar nuestro primer tema y presentar, introduciros al programa. El programa de hoy he pensado que lo vamos a enfocar hacia un tema, un lugar que ha inspirado a tantos y tantas artistas, escritores, músicos, poetas, pintores. Hablo de ese satélite que tenemos, que es la Luna. Hacia ese satélite está dedicadas muchas canciones y hoy escucharemos algunas de ellas, diferentes versiones, diferentes artistas, y a través de la Luna pues pasaremos también a tal vez a los sueños y al pensamiento, pero vaya, nuestro hilo conductor va a ser esa Luna que siempre nos engancha y nos propone cosas y nos embruja muchas veces. Vamos a comenzar con un tema interpretado por Billie Holiday, la gran Billie Holiday, de la que hablaremos un poquito pues a continuación. El tema súper conocido, Blue Moon, luna triste en español, no luna azul. Blue Moon, el blue se identifica con lo triste en inglés. Y bueno, es una canción clásica, ya es un clásico entre los clásicos de la música de jazz, la música estadounidense, escrita por, compuesta por Richard Rodgers y Lauren Hart en 1934. La primera grabación es del año 1935, pero esta que vamos a escuchar hoy de Billie Holiday es de hacia finales de los años 30, pero está remasterizada, se remasterizó en el año 57. Vamos ya. Sin más preámbulo, con Blue Moon y Billie Holiday. Blue Moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue Moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Somebody whispered, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Vaya, ahí estaba la gran Eleonora Holiday Fraggle, más conocida como Billie Holiday y apodada Lady Day. Una Billie Holiday que llevó una vida tremenda, tremenda. Nació en Filadelfia en el 1915, murió en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en el año 59. Y realmente tengo una vida muy ajetreada, pero vaya, con todo, siempre cantando maravillosamente bien. Está considerada una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes del jazz, junto con Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. Y vaya, os tengo que comentar las cosas del directo. Os decía que la grabación era de finales del 36, me refería a la primera grabación. Esta en concreto, es del año 1952. Aparece en un primer disco en 10 pulgadas, un LP de 10 pulgadas, y luego posteriormente se remasteriza, se hace y se le cambia el nombre. En 1956 se pasa a llamar Solitude y se le añaden 4 temas más. Así que bueno, he rectificado. Algunos de los nombres a destacar de esta grabación, bueno, todos, a mí me encantan todos, pero vaya, ahí estaba Oscar Peterson al piano y Charlie Sauers a la trompeta. Bueno, la producción, por cierto, de Norman Granz, uno de los grandes productores de jazz de todos los tiempos. Bueno, y de la mano de esta gran diva que fue y sigue siendo la gran Billie Holiday, nos vamos a otra diva. Esta es más actual. Nos referimos a la gran cantante y pianista canadiense Diana Krall. Con ella vamos a tratar de volar a la luna. Ya sabéis que hoy es un poco nuestro hilo conductor. Escuchando esta magnífica versión del clásico Fly Me to the Moon, tema de Bart Howard, escrito en 1954. vamos a escucharla y luego os comento algunos detalles de la misma. Antes sí, deciros que el tema popularmente se conoce como Fly Me to the Moon, pero originalmente era In Other Words. O sea que la gente, como la primera estrofa aparece el Fly Me to the Moon, pues bueno, cosas de que ocurren a veces en la música, el título finalmente se cambió y hoy en día pues todo el mundo lo conoce como, pues sí, como Fly Me to the Moon. Vamos con esta grabación que a mí me encanta, con muchos violines, un arreglo sinfónico ahí muy potente, de Diana Krall. Fly Me to the Moon, Llévame a la Luna. Fly me to the moon and let me play among Vaya, qué bonito, ¿verdad? Qué tierno, ese Fly Me to the Moon de Diana Krall. Hemos escuchado a Diana Krall, pero podríamos haber escuchado cualquiera de las grandes versiones. Son muchísimos los cantantes, las cantantes que han abordado este tema a lo largo desde ese año 1954 que la compuso Bart Howard. Es uno de los grandes clásicos. Comentaba por aquí en el estudio, Alex Castellano, mi buen amigo, está aquí pendiente, y Javier de Juan, que habían escuchado varias versiones y aquí un poco comentando cuál era la mejor, que si Polanca, que... Pero la gente tal vez conoce más la de Frank Sinatra, del año 64. Además es que está estrechamente asociada a las misiones del Apolo hacia la Luna. Bueno, vosotros ya investigáis cuál es vuestra mejor versión. Hoy hemos optado por esta, de Diana Krall. Una Diana Krall que nació en el año 64, lo había hecho más mayor yo, 64. Y bueno, en Nanaimo, en Canadá. Tiene cantidad de premios, como varios, si digo dos, pero creo que tiene varios, bastantes más, premios Grammy y otros tantos premios Juno, ahí creo que son más de 10, un montón de discos de oro, en fin, es toda una eminencia, muy conocida, la recomiendo, a mí me encanta, es tal vez la figura más representativa hoy en día del jazz, ¿no? La más, también la más comercial, por qué no decirlo, pero vaya, a mí me encanta, siempre es un placer escucharla. Y bueno, vamos a seguir con la Luna. Vamos a seguir, después de Diana Krall, mira, con un intérprete del que acabamos de hablar ahora. Ha salido ahí inesperadamente, pero vaya, vamos a continuar con un clásico, un tema clásico, con un clásico también, con cantante, tiene una referencia como es el gran Frank Sinatra, el célebre cantante y actor norteamericano de ascendencia italiana que triunfó durante buena parte de la mitad del siglo pasado. De él vamos a escuchar la versión del tema, de un tema que es de los más interpretados en la historia del jazz. Vaya, este tema, yo es que lo he escuchado en cantidad de películas, de series de televisión, en fin, por todo. De vez en cuando aparece por ahí donde menos te lo esperas. La verdad que es precioso, a mí me encanta. Y bueno, el tema es de un grande entre los grandes, como es el gran Enrico Nicola Mancini, conocido como Henry Mancini. Bueno, del que hablaremos un poquito después. El caso es que vamos a escuchar, sin más, vamos a ir en la Luna y nos vamos a ir al río. Río de la Luna, Moon River, Henry Mancini, en la voz de Frank Sinatra. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River and me. Moon River. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Vaya tremenda la voz, así se la apodaba gran Frank Sinatra. Hay muchas versiones de este tema, hoy estamos un poquito románticos, pero tranquilos que esto se va a animar pronto, ¿eh? Esto se va a animar pronto, pero bueno, la composición, como os decía, del gran Henry Mancini, ganador de 4 premios Oscar, Globos de Oro, 20 Grammys, en fin, toda una referencia absoluta. Importante, la letra era de Johnny Mercer, un letrista que es muy, muy utilizado en la música de jazz, las canciones norteamericanas populares en general. Y el arreglo maravilloso era de Nelson Riddle. Bueno, la grabación era el año 1964, como veis ahí Frank Sinatra en un gran estado de forma. Y bueno, ya llega el momento un poco de animar esto, ¿no? Vamos a ver qué os parece si de este río de la luna nos vamos al mar. Pero no a uno de esos muchos mares que tiene la luna. Vamos a ir nada más y nada menos que de la mano del gran Vicente Amigo, acompañado de la Orquesta de Córdoba. Vamos a ir a un río muy especial. A un mar. Mira, vamos del río al mar. Ahora estamos en el mar. Vamos al mar de tu sentir. Un tema que aparece en unas alegrías, que aparece en el disco Poeta de 1997, que está dedicado a los poemas de Rafael Alberti y que vais a disfrutar ya mismo. El mar de tu sentir, Vicente Amigo y la Orquesta de Córdoba. Thank you. caprichosa de abril, vino a mi ventana una olor a mí, y eran tus poemas, calaron en mí, y me cautivaron, y en ti me perdí, me vi como una barquilla en el mar de tu sentir. Era un mar y no era un tierra, ¡ese! Que desaparece un día, un marinero. Ahí estaba el gran Vicente Amigo Girol. Nació en Guadalcanal, Sevilla, en 1967. Pero todos sabéis que bien chiquito vino para Córdoba. Él se ha criado en Córdoba, se ha formado en Córdoba con los grandes de la guitarra de aquí, de la ciudad, con el merengue, con el tomate. Después estuvo con Manolo Sanlúcar y me imagino que mucho más maestro. Hasta donde yo sé. De esta forma cumplimos uno de los objetivos que tiene el programa, de poner música hecha en Córdoba. En este caso hemos comenzado con yo creo, el más grande que hay aquí en Córdoba, pero aparecerán más músicos y músicas hechas aquí en la ciudad. Ya veréis. El caso es que, bueno, que estamos aquí con este Mar de tu Sentir, como decía, el disco Poeta de 1997. Aquí estaba la Orquesta de Córdoba acompañándole, recuerdo esa grabación perfectamente, fue en el Teatro Góngora, en un estudio que se llamaba el camión estaba, o sea, el estudio de grabación estaba fuera en un camión, literalmente. Vaya, esa es la anécdota. Y luego, pues claro, se incorporaron más cosas en estudio. Por ahí estaba Tino de Geraldo y mi gran amigo, querido amigo Luis Sito, Luis Dulzaides, a las percusiones. Y luego yo, otro grande, José Parra, la voz, importante destacarlo. Vaya. El gran Vicente Amigo, seguro oiremos más temas de él, escucharemos más cositas de flamenco y, como digo, músicas hechas aquí por y para la gente de, de Córdoba. Con Vicente, con ese mar de este mar de tu sentir, pues vamos a dar un pequeño giro aquí, porque esto va un poco guionizado, pero a la vez va improvisado. Un programa en el que aparece mucho el jazz y músico de jazz de fondo, pues también se improvisa mucho. De este mar de tu sentir, de esos sentimientos, nos vamos a ir a los sueños. Veníamos de la luna, hemos pasado por el mar, con la excusa del mar, los mares de la luna, hemos ido a este mar de tu sentir, y de este mar de tu sentir y de los sentimientos nos vamos a ir a los sueños. Y bueno, y nos vamos a ir a los sueños y vamos a soñar, pero no un sueño cualquiera. Este sueño es importante y es muy relevante en la historia del jazz. Se trata nada más y nada menos que el sueño de Nica, Nica's Dream, una pieza del gran pianista y compositor de jazz norteamericano, de ascendencia portuguesa, por cierto. Su padre era de Cabo Verde y su abuelo portugués, bueno, tenía ascendencia portuguesa. El gran Horace Silver. Vamos a escuchar este Nica's Dream y ahora os contaré un poquito la historia de este sueño de Nica, porque Nica era real, nombre y apellidos, y creo que os va, a los que no conozcan la historia, os va a encantar. Vamos con Nica's Dream, Horace Silver. Eso sí, cuidado, la grabación es de Art Belge y los Jazz Messenger. Vamos con ella. Sueño de Nica, Nica's Dream. Thank you. Vaya, qué bueno. Este tema de 1956 del gran Horace Silver, que participaba en esta grabación con Art Blakey y sus Jazz Messengers. Os dije que os iba a explicar el porqué del sueño de Benica. Veréis, el tema es un homenaje a su amiga Panónica. Realmente es Nica, era el diminutivo, lógicamente, de cuidado con el nombre, Kathleen Annie Panónica Rothschild de Crostiswater. Y no es un dicho de chiquito de la calzada. Es un hombre real, es un hombre real. Vivió entre 1913 y 1988. Fue una mecenas del jazz, de los músicos de bebop, más era escritora. Inglesa, tenía ascendencia inglesa y era descendiente de una dinastía financiera muy importante, la de los Rothschild, que nombraba en su apellido. Fue conocida por haber renunciado a una vida de privilegios y sustituir la alta sociedad a la que pertenecía por apoyar a una gran cantidad de músicos brillantes, negros, ambulantes de jazz. Bueno, pues a esta mujer, que aparece, por cierto, puntualmente en diferentes películas, claro, lógicamente, de estas biopics que hay de músicos de jazz, pues aparece esta Nica Panónica Rothschild de Cornishwater. Bueno, ya está ya la explicación y vaya, un poquito más que añadir, tal vez de Horace Silver, pues es una que fue uno de los pioneros del hard bop en los años 50 y uno de los artistas más populares y muchos temas muy conocidos. A mí me encanta, tengo siempre en mi repertorio con mis grupos que he tocado puntualmente, siempre algún tema de él, siempre aparece, si no son varios. Y vaya, siempre con un jazz contemporáneo, claro, en su momento era muy, muy, muy fresco, era imaginativo y muy funky, no sé. A mí siempre me ha, sus temas me han gustado de siempre. Y bueno, y de Art Blakey, de Arthur Blakey, pues que os digo, pues nada, no sé, que se convirtió al Islam, esas cosas que les dio a algunos músicos en los años, la década de los 40. Convertirse al Islam, pero vaya, eso es algo anecdótico dentro de una gran carrera en la que destacó eso como líder de los Jazz Messengers, en la que por cierto, bueno, sustituyó la cogió después de la marcha de Horace Silver, que luego seguía y volvía a la formación, pero ya no como líder. Cosas y anécdotas del jazz y de este Nica's Dream de Horace Silver, de Art Blakey y de Jazz Messengers. Y bueno, ya que comenzamos el programa con la luna y hemos acabado soñando con este Nica's Dream, no se me ocurre mejor manera de terminar el programa que soñando con la luna. Vaya, vamos a escuchar un tema del gran Miles Davis, una de las grandes figuras del jazz, de las más revelantes, innovadoras, influyentes de la historia del jazz, junto a artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker y John Coltrane. Un personaje que recorrió todos los estilos que ha habido, si vamos a ver, vaya, que fue, iban apareciendo en el jazz, cuando no fue creador de ellos. Estuvo en el bebop, en el cool, en el hard bop, en la vanguardia jazzística, sobre todo en la vertiente modal, la fusión con el rock, con el funk. Vaya, o en muchas ocasiones con esa sordina Hammond que le caracterizaba su sonido. Un sonido suave y melancólico. A base de notas cortas. Y siempre tendente al lirismo, la introspección. Vaya, aquí la aborda en este tema del disco Beat of the Cool. El tema es, pues como dije, Moon Dreams, Sueños de Luna. Precioso, ¿verdad? Este Moon Dreams del álbum Beat of the Cool, como os decía. Esta oración que está en honor al 70 aniversario del legendario debut de Miles Davis, Beat of the Cool, esta obra de arte innovadora influenciada por los bocetos del propio Miles Davis. Imagino a una noche en la ciudad de Nueva York a través de todas las eras del jazz. Ahí me ha encantado, no sé a vosotros. Vamos a ir finalizando el programa y vamos a hacerlo pues como lo empezamos. Tal vez, seguramente reconoceríais al inicio del programa cuando presentaba este nuevo episodio, este segundo programa de Esencias Sonoras, la música que aparecía por ahí. Era efectivamente el Sereceï, el conocido compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, pero como veríais, no era la versión sinfónica, era una versión jazzística muy potente de la James Burton Orchestra. Con ella os dejo y os espero en un próximo programa de Esencias Sonoras. Vamos con Sereceï y la James Burton Orchestra. Thank you. esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí una nueva edición de Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Hasta el próximo sábado. Salud y buena música.